Radionautas, voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Polito Zumbay. Barrio Doloriones, de la Manzana 33. Se la murga, se acabó colaborando. Suerte de premio de la feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude tres también. Tres manzanas, colocamos canasto. Entonces esos somos los que está escaso de materiales. Las mamás francamente no podemos con los chicos, hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como ser, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Dimensión. Estamos aquí transmitiendo por FM 94.7 Radio Dimensión. Desde aquí, desde la Manzana 33 del barrio Don Orione. Justo pegadito a la Sociedad de Fomento. A la Sociedad de Fomento 17 de agosto. Si te querés comunicar con nosotros, el teléfono es 4268-5296. Y aquí estamos un nuevo sábado medio nubladito, ¿no, Rodo? Medio nublado y con mucho frío, ¿eh? Sí. Así que bueno, aquí estamos, como decía Flor, los radionautas para compartir las próximas dos horas con ustedes. Hoy recorreremos los caminos de nuestra América bonita, pasando por Honduras, Ecuador y Bolivia. Compartiremos información de nuestro país y de nuestro barrio. Y la información del barrio viene de primera mano en la voz de nuestros vecinos y vecinas. Así que ya está todo preparado acá con el colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos para transitar estas dos horas, Flor. Así es. ¿Y qué te parece si para comenzar arrancamos con un tema? Dale, buenísimo. Vamos a escuchar a la Mississippi. Exactamente, con Blues del Equipaje. Así es. Ahí va. Un cigarro dormido, es muy temprano, apenas hay luz. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas hay luz. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por FM 94.7, Radio Dimensión, emitiendo desde aquí, desde el barrio Don Oriones, desde la Manzana 33, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de agosto. ¿No es así, Flor? Así es, Rodo, una mañana fresquita, decíamos nubladito, acá estamos compartiendo unos mates. Exactamente. Y ahora les proponemos para este bloque repasar un poco la agenda popular. Exactamente, y haciendo este recorrido por los caminos de la memoria, la agenda popular nos recuerda que un 11 de julio de 1900 nace el poeta y novelista argentino Leopoldo Marechal. Y un 12 de julio de 1904 nace el poeta chileno Pablo. 8 de julio de 1918 nace el patriota sudafricano Nelson Mandela. Así es, y un 19 de julio de 1979 en Nicaragua el Frente Sandinista desaloja al director Somoza del poder. Y también un 19 de julio, pero en este caso de 1994, a las 9:53 horas de la mañana, se produce el atentado a la AMIA, donde murieron 85 personas, hecho que aún continúa impune. Y también recordamos con mucho cariño aquel 19 de julio del 2007 que falleció a los 62 años Roberto Fontana Rosa, escritor y dibujante brillante, creador de Inodoro Pereira y Boogie el Aceitoso, autor de libros en los que supo decir lo más profundo de la manera más simple. Fontana Rosa fue un verdadero artista popular. Exactamente, y queríamos recordar a Germán Abdala, este luchador, que nació en Santa Teresita el 12 de febrero de 1955 y al cumplirse 16 años de su fallecimiento nos parece importante recordarlo. Germán Abdala estaba convencido de la necesidad de contar con un Estado popular, un Estado al servicio de las mayorías. En 1988, Abdala es ratificado como secretario general de ACTE, Asociación de Trabajadores del Estado de Sección Capital, y en el 89 fue electo diputado nacional por el Partido Justicialista. En su gestión parlamentaria se opuso constantemente a la política privatizadora de Menem. Estaba muy debilitado por la enfermedad y un 13 de julio de 1993, a los 38 años, fallece. Fue cremado y sus cenizas se perdieron entre las olas de su Santa Teresita natal. Pero Germán Abdala vive en el corazón de su pueblo y de aquí, por eso lo queríamos recordar y homenajear a este luchador nacional y popular. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Navegando por la historia y el tiempo, y ahora les proponemos hacer un viaje por nuestra América bonita. Exactamente, y ahora los invitamos a pasar por Honduras, donde se produjo el 28 de junio pasado el golpe cívico-militar al presidente Manuel Zelaya. Así que los invitamos a compartir el siguiente informe sobre Honduras. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Decenas de costarricenses protestaron en las afueras de la Embajada de Honduras en San José en respaldo del presidente derrocado Manuel Zelaya. Uno de ellos, Jorge Hernández, dijo: venimos a manifestarnos aquí en forma pacífica y en forma democrática, ¿verdad? para apoyar al presidente Zelaya y también para apoyar al presidente Arias. Estamos pidiéndole que no caigan en la trampa de la militarista, ¿verdad?, y golpista, de hacerle el juego a Micheletti y tratarlo como jefe de Estado. El presidente hondureño Manuel Zelaya amenaza con poner fin a las conversaciones de mediación con el gobierno golpista que lo derrocó, a menos que se lo restituya para fines de esta semana. Zelaya y el presidente hondureño de facto, Roberto Micheletti, visitaron Costa Rica para mantener conversaciones el jueves pasado. Oscar Arias, presidente de Costa Rica, declaró que esperaba celebrar más reuniones en los próximos 8 días. En un discurso pronunciado en Nicaragua, Zelaya lanzó un ultimátum en el que exige al régimen golpista que renuncie con posterioridad a la próxima ronda de conversaciones. Mientras tanto, se están conociendo nuevos detalles sobre los lobistas estadounidenses contratados para respaldar el golpe. El New York Times informa que el gobierno de facto contrató a un especialista en relaciones públicas que está vinculado con el expresidente estadounidense Bill Clinton. El especialista Bennett Radcliffe integró la delegación que se reunió en Costa Rica el pasado jueves. Según el New York Times, la delegación, que incluía al gobernante de facto, Micheletti, rara vez hacía un movimiento sin antes consultar a Radcliffe. Un funcionario cercano a las conversaciones afirmó que Radcliffe escribía o aprobaba cada propuesta que se presentaba en la reunión. Mientras tanto, la sucursal hondureña de un grupo empresarial influyente de América Latina contrató a Lanny Davis, ex asesor jurídico especial de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. Davis dirige un esfuerzo globista para lograr apoyo al golpe en el Congreso. Señor presidente, bienvenido a Democracy Now. ¿Nos puede contar a qué acuerdos llegaron, qué expectativas tiene con respecto a esta mediación y si está satisfecho con su encuentro con la secretaria de Estado Hillary Clinton? Bueno, yo creo que tanto el presidente Barack Obama como la secretaria Clinton, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Lawrence y todas las demás autoridades han sido totalmente contundentes y concretos. Sí es cierto que en Estados Unidos habrán algo otras opiniones, pero no son opiniones oficiales del gobierno. Ellos han condenado el golpe, pedido la restitución de su servidor y además han negado totalmente las decisiones y están desconociendo las decisiones del gobierno de facto. Señor presidente, los opositores que tramaron el golpe afirman que usted estaba intentando subvertir la Constitución de 1982. ¿Cuál era la intención de la consulta popular que usted quería llevar adelante? ¿Es cierto que usted estaba tratando de extender ilegalmente su mandato? Es totalmente falso. En Honduras no hay reelección, no he pretendido la reelección ni la pretendo la reelección. Ese será asunto de otro gobierno, de otras constituciones y de otros constituyentes. La consulta popular es una encuesta como las que hace decir Gallup, como las que hacen otras casas encuestadoras. No crea derecho, no tiene poder coercitivo, no es vinculante. Es una encuesta de opinión. ¿Cómo puede ser eso un factor para dar un golpe de Estado? A mí no se me ha hecho ningún juicio, simplemente fui expulsado a la fuerza por los militares. Este es un argumento de los golpistas y no les crea. Señor presidente, hasta el momento Estados Unidos no ha cortado el envío de ayuda a Honduras. ¿Cree usted que a causa del golpe que ha tenido lugar debería hacerlo? Solo la ayuda humanitaria está funcionando para Estados Unidos. Estados Unidos detuvo ya la ayuda militar. Ha cambiado las autoridades que teníamos en Washington porque se fueron con el golpe, las ha cambiado el día de ayer. Y todos los mensajes de Estados Unidos han sido congruentes con una posición firme condenando el golpe y apoyando la democracia en América Latina. Presidente, usted llegó al poder como líder de un partido conservador, pero durante su periodo presidencial aumentó fuertemente el salario mínimo, tomó la medida de proporcionar almuerzo gratuito para los niños en las escuelas y bajó el precio del transporte público. ¿Cree que estas políticas que llevó adelante como presidente están entre los motivos por los que la élite hondureña apoyó este golpe de Estado? Yo llegué al poder con una plataforma programática e ideológica muy clara. Empoderar al ciudadano de sus derechos, empoderarlo económicamente, cultural y socialmente, y además políticamente. Todas las reformas que yo he planteado es para darle más poder al ciudadano, porque yo no creo en las élites, no creo en las cúpulas militares, ni en las cúpulas económicas. Creo que el pueblo es el que tiene la fuerza para hacer los cambios. Y poder ciudadano le denominé a mi campaña política. La primera ley que hice fue la de participación ciudadana, y la ley que estaba aplicando con la encuesta es la de participación ciudadana. Ayudamos a los pobres con la primera dama. Hemos reducido la pobreza en un 10%, el país lo hemos tenido creciendo económicamente en 7%. O sea que hay en Honduras un grupo muy reaccionario. Honduras es manejada por un grupo de 10 familias que controlan toda la economía. Y ellos han sentido celos por mis acciones en pro de buscar un mejor desarrollo para ellos mismos y para su familia. Pero se niegan a los cambios, se niegan a las transformaciones. Y buscaron un brazo político y un brazo armado para dar un golpe de Estado. Bueno, y a quien escuchábamos hablar es a Manuel Zelaya, el presidente constitucional de Honduras, que fue depuesto de su cargo en un golpe militar. Estábamos escuchando una entrevista que le hacía la mayoría periodistas americanos. Creo que era muy claro, ¿no?, en sus respuestas, Manuel Zelaya. Y ahora los invitamos a continuar con una segunda parte de la entrevista. Presidente, ¿nos podría describir exactamente qué fue lo que sucedió esa mañana del golpe y quiénes cree usted que están detrás de esto? Asaltaron mi casa a las 5:30 de la mañana. Un grupo de por lo menos 200, 250 militares armados con capuchas, con chalecos, con rifles. Me apuntaron, tiraron balazos, metralletas, rompieron las puertas a patadas, entraron a la fuerza. Y así como estaba en pijama, en ropa de dormir, me montaron en un avión y me sacaron para Costa Rica. Todo eso sucedió en menos de 45 minutos. Señor presidente, hay informaciones que sugieren que algunos exfuncionarios del gobierno de Bush han orquestado una campaña en su contra aquí en Estados Unidos. Otto Reich, ex subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de la administración Bush, hizo acusaciones de corrupción en su país relacionadas con la compañía telefónica pública Ondutel. ¿Cree que esto ha influido de alguna manera en la respuesta que el gobierno de Obama tuvo con respecto a su presidencia? Los malos siempre se unen, pero los buenos somos más y también estamos unidos y los vamos a vencer. Así es que no se preocupe por eso. Quiero decirle que tengo que abordar un avión para Costa Rica en este momento y le agradezco mucho su entrevista, pero voy a seguir apoyando el único sistema en el que creo, que es la democracia. Es el sistema político que nos da los derechos políticos a los ciudadanos. Los derechos humanos son los que nos garantizan nuestras libertades, pero la democracia es el sistema político que debemos de apoyar. Si permitimos que los ejércitos, que las élites de narcotraficantes o élites económicas de mafias internacionales o las mismas transnacionales del comercio nos impongan gobiernos a la fuerza y presidentes a la fuerza, estaríamos perdiendo 5 décadas de reformas democráticas en América. La posición del presidente Obama es firme y yo espero que se va a mantener firme hasta que resolvamos este problema y que sirva de ejemplo para que nunca más un grupo de facciosos militares vuelvan a irrumpir en la habitación de un presidente y sacarlo a la fuerza sin hacerle un juicio previo, sin llevarlo a un sistema judicial, sino que apresarlo y después querer hacer un juicio. Esto no debe suceder.